Qué mañana esta del 22 de mayo, qué mañana de Cabildo Abierto, querido hermanito. Hemos repasado en este espacio la actualidad, lo que ha acontecido en la semana en la Argentina y por qué no en el mundo, a partir de audios y demás perlitas que fueron formando parte de este segmento especial de Los Colores aquí en Radio Nacional, con buena música, con invitados sorpresas como vino Charlie. La verdad, fue un domingo especial, pero lamentablemente, como todo lo bueno, en algún momento tiene que empezar a terminar, Adrián. Empezar a despedirnos, ya vemos candidatos, ahora ya están definidas las elecciones, al menos no definidas las elecciones, pero sí las candidaturas aquí en el marco de la Ciudad de Buenos Aires, así que ahora viene la carrera, la campaña caliente, seguramente habrá balotaje y nosotros vamos a estar siguiendo y de cerca lo que pase en esta Ciudad de Buenos Aires que tiene que cambiar. Yo creo que es una ciudad que tiene todo para cambiar de signo y ojalá que las cosas se den como para que esté sumada e integrada al proyecto nacional. Claro que sí, bien dicho. Bueno, lo importante, como decimos siempre, es que hay que participar y hay que estar muy pendiente de lo que esté pasando, no solo en Capital, sino en todo el país, con estas elecciones que se vienen durante los siguientes meses. Y hay que votar, y hay chicos que empiezan a su primera participación en las elecciones, su primer voto. Así que, bueno, va a ser un año de participación, de debate y de estar muy, muy atentos y muy alertas. Y para nosotros es un momento este de despedirnos, de dejarles el mejor de los deseos para esta semana de mayo. Bicentenario más uno, el 25. El domingo que viene nos volvemos a encontrar, que no es una fecha menor la del 29 de mayo. Así que muy buena semana. Disfrutar la música y la programación de esta radio. Y para vos también, Ale, que tengas linda semana. Es verdad, y a los oyentes no se empiecen a deprimir hoy domingo a la tarde. Déjenlo para mañana a la mañana. Un abrazo.